Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Parece que nos estamos acostumbrando, Juli, a llenar el estudio de gente. Sí, qué hermoso. Cómo nos gusta recibir gente invitada, ¿no? Es otra cosa, porque bueno, la radio tiene algo muy lindo, que es poder hablar con gente que está en cualquier lado del país, del mundo, pero que venga gente presencial genera otra cosa, una... Nada, circula ahí una energía que es muy linda, así que va a estar buenísimo. Igual particularmente, sí, hacemos que venga gente de lejos, no es el caso... Porque hoy tenemos una charla que particularmente es cercana a nuestro barrio, porque vamos a estar hablando de algo que venimos hablando hace tiempo, sobre todo desde que asumió el gobierno nacional de Javier Milei. Uh-huh. Y es de estos nuevos modos de organización, ¿no? De retomar algunas luchas, uh-huh, de organizarse entre vecinos y vecinas, teniendo en cuenta que la situación lo amerita, efectivamente. Hemos visto cómo las asambleas barriales empiezan a resurgir, hemos visto cómo los vecinos y vecinas se encuentran entre diferentes generaciones, uh-huh, entre diferentes personas que quizás no se conocían y que conviven en el mismo barrio. Y la verdad que en ese sentido, más allá del contexto y de la preocupación que sentimos por todo lo que está pasando, nos encontramos con una mínima esperanza entre tantas dificultades, ¿no? Eso la verdad que siempre nos alegra mucho. Y hoy vamos a tener a compañeros de la multisectorial de la Comuna 9, de los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. Aquí la retaguardia está en el barrio de Mataderos, así que es una alegría también salir a la calle muchas veces cuando terminamos una larga jornada y nos podemos acercar a los vecinos y vecinas que están nuevamente convocando a un ruidazo, a un cacerolazo, haciendo un poco de ruido y mostrando carteles en un barrio que... como otros, se está empezando a despertar, ¿no? A veces cuesta un poco más que eso pase en los barrios, ¿no? Sí, creo que debe estar volviendo una lógica. Ya lo vamos a charlar con los compañeros que tienen la posta para hablar de esto, ¿no? Pero que, bueno, en el 2001 se dice que existían estas movidas. Nosotros llegamos... Bueno, vos desde chiquito la viviste un poco, Pedro, la cuestión de las asambleas barriales. Pero bueno, está volviendo una lógica de que ante tanto ataque que está sufriendo la población desde todos los puntos de vista, desde todas las clases, sobre todo la clase media, la clase baja, ¿no? Pero de un ataque a todo el pueblo, ya no hay nadie que no le esté tocando, salvo los que tienen mucha plata, evidentemente. Entonces, es una lógica que nosotros no la tenemos tan natural, que se perdió, entiendo, en los últimos 20 años quizás, pero que en el 2001 estaba esto, de encontrarse con el vecino, la vecina, y organizarse, hacer una olla popular, hacer un festival, hacer reuniones, pensar el barrio. Y está bueno que eso siga estando. Ojalá que salgamos pronto de esta situación terrible que estamos viviendo como país, pero cuando salgamos, ojalá también siga habiendo espacio de encuentro con los vecinos, la vecina, con la gente del barrio que quiere... eso, que en el barrio haya cultura, que en el barrio haya juegos para las niñas, que en el barrio haya actividades culturales, ¿no? lo que nos merecemos. Sí, sin dudas. Y después nos vamos a estar metiendo en otra. Parece que estamos medio monotemáticos, ¿no? Pero la verdad que es el contexto, es la situación. Nos vamos a meter con otra cosa que nos genera preocupación en medio de este contexto. Que en realidad es algo que viene siendo resistido hace muchos años, que tiene que ver con el consumo, con el uso de marihuana, que había mejorado un poco seguramente en el último tiempo con el Reprocan, con algunas herramientas para evitar que la gente sea criminalizada por cultivar, por ejemplo. Pero que bueno, en este momento de avanzada de la ultraderecha, claramente es algo contra lo que querrían ir, ¿no? Sí, todo derecho adquirido está en riesgo, no está adquirido y hay que defenderlo. Ya se vio, por ejemplo, con gente del gobierno nacional hablando de derogar la ley del aborto, por ejemplo, que es un derecho que está ganado primero en las calles y después en la legislatura y en el Congreso, y no hay que volver a discutirlo. Pero bueno, estamos en un momento en el que evidentemente lo ganado también está en riesgo y bueno, ahí por eso digo que ya nos toca a todos, ¿no? Porque sí, hay gente que por ahí no estaba ni siquiera tan metida en alguna cosa política, pero es tanto por los lugares por donde te atacan que efectivamente. Arranquemos entonces, que tenemos mucho para hoy. Sí. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hemos llenado el estudio, compañeros. Lo hemos llenado, efectivamente lo hemos llenado y nos alegra mucho que tengamos invitados del barrio, ¿no? Sí. Que tengamos que se mueva el barrio también, porque la verdad que en este contexto, como decíamos, lo que nos da un poco de esperanza es que la gente se está despertando, ¿no? Eso, la verdad que es algo que realmente celebramos entre tantos disgustos que nos llevamos todos los días. Le damos la bienvenida, les pedimos que cada uno se pueda presentar. Ellos son de la multisectorial de la Comuna 9, como comentábamos al arranque. Bienvenidos al aire de La Retaguardia, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Nelson Durán, soy docente universitario y participo en las organizaciones de masa del barrio. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Importante el papel que juegan ustedes de hacer escuchar otras voces. Mi nombre es Jorge Elio, yo soy el presidente del Centro Comercial de la Avenida del Barrio. Gracias por la invitación, mi nombre es Jorge Pombar, soy médico veterinario y trabajo acá en el barrio hace muchos años. ¿Los tres son nacidos en el barrio o no? No. No. No. Sí, pero migré y volví. Ahí va. ¿Y ustedes vinieron a vivir al barrio? Sí, llevo 35 años en el barrio. Sí, en mi caso no vivo en el barrio, pero como estoy desde la mañana hasta entrada a la tarde-noche trabajando, este es mi barrio y el otro es el lugar donde voy a dormir. ¿Y qué tiene para ustedes de cómo presentarían el barrio o los barrios que representan a la Comuna 9 ante gente que esté escuchando que no sea de aquí? Es un barrio en Matadero, es un barrio de clase media y también de trabajadores. Típicamente el barrio de los frigoríficos. A partir del gobierno de que sucedió al presidente Alfonsín, esa actividad frigorífica, y también era muy importante la actividad en cuanto a fábrica de calzado, fue decayendo, pero se mantiene. Mataderos además es emblemático por la lucha del frigorífico Lisandro de la Torre, luchando contra la privatización durante el gobierno de Frondizi. El año 59. ¿Puede ser? Sí, sí, en cuanto a Mataderos, sí. Si alguno quiere hablar algo de los otros dos barrios de la comuna. No, yo junto con lo que describe Jorge Pombar, podemos decir que es un barrio con características multifacéticas. También es un barrio de lucha, así como se destaca la lucha que tuvo el frigorífico Lisandro Latarre, sus trabajadores, y que fue acompañado por todos los habitantes del barrio. También tenemos luchas medianamente recientes, como fue la lucha por el Cine del Plata, que se recuperó, no en su totalidad, pero no se pudo, pese al deseo de Macri de cambiarle el destino, no pudieron hacerlo, y creo que eso también es una lucha reciente y ganada. Es una victoria. Fue la única, una de las pocas veces que se le pudo torcer el brazo a Macri. Así que, y es un barrio así como que tiene un desarrollo comercial, como es la avenida Alberdi, también Directorio, el propio Emilio Castro con todo un desarrollo gastronómico, y también industrial, con muchas industrias, no solamente frigoríficas, tenemos también... O almacén, está hablando. Sí, de la alimentación, pero también tenemos Roemers, que también tenemos... Maprimed, que es otra empresa de producción de remedios, así que es polifacética, y aparte también con viviendas, también con varios colegios del área cultural. Tenemos el Anil Marshall, la de danza, el Irurtia, que aunque ahora está mudado a otra comuna, era de nuestro barrio, así que la verdad que tenemos un caldero con muchas verduras, frutas y carne, así que... Buen guiso. Es un movidito. Y aparte, sí, bueno, así como se destacó la lucha del frigorífico y la del cine, también la de los chicos del Irurtia, que también trabajaron, también lucharon bastante. Y también es otro... Volviendo al tema de la educación, tenemos un polo de escuelas industriales como el Saavedra, el Calviño, el Sarmiento. La verdad que tenemos mucho, mucho para hablar de nuestro barrio. Sí, efectivamente es un barrio que ha luchado muchísimo y que hoy en este contexto se encuentra más con otro tipo de lucha, ¿no? Que quizás... ustedes me dirán, pero se han acercado seguramente nuevos vecinos o ha cambiado un poco la situación también en este contexto de crisis y necesidad de salir a bancar lo que es nuestro y lo que se quieren llevar, ¿no? ¿Cómo arrancó esta organización por parte de la multisectorial? Digo, ¿cómo se encontraron decidiendo y reuniéndose para salir a la calle y enfrentar este contexto tan preocupante que estamos viviendo? Bueno, la multisectorial se forma durante el gobierno de Macri. Inicialmente hubo un movimiento en la ciudad con una multisectorial que agrupaba todas las barriales, que era la multisectorial de Cava, y era una multisectorial contra el ajuste y el tarifazo. Recordarán ustedes las subas extraordinarias en los servicios. ¿no? Y comenzó esa siendo su leitmotiv. Hubo, de hecho, algunos cacerolazos también en los años, creo que hacia los finales del macrismo. No sé si fue post el acuerdo con el FMI, pero hubo cacerolazos desde Murguiondo hasta Escalada, cortando las calles, así. Hubieron muchas actividades, incluso algunas performánticas, digamos. Mm. Se hizo una votación simbólica en la plaza Salaberry. Actividades denunciando lo que ocurría con otra gente que venía de la asamblea de Villaluro, que se había mantenido como Vecinos en Lucha, creo que era su nombre, que hacen una performance con máscaras y capas, bastante rara, llama la atención. Entonces, en esa llamada de atención íbamos nosotros repartiendo volantes, denunciando lo que ocurría, bueno. Y hubo mucha actividad, incluso hicimos una interacción con otra organización, cuando, no sé si recuerdan ustedes, cuando fue asesinado una persona en situación de calle. Sí, en Alberdi General Paz. Sí, hicimos una jornada de todo el día, muy, muy, muy importante. Efectuamos en la época más crítica de los comercios censo, censando uh-huh. la cantidad de locales cerrados que se habían mudado, los que no estaban, y publicamos una especie de mapa, ¿no? O sea, siempre estuvo en actividad. Y quería subrayar respecto de la semblanza del barrio, un gran espíritu de lucha desde el punto de vista docente. Este barrio tiene algunas carencias importantes. Hasta no hace mucho, en este barrio solamente, en la Comuna 9, solamente había un colegio secundario estatal, que era el 18 de Murguiondo. Uh-huh. Las demás eran 52 escuelas privadas. Yeah. Es decir, la oferta que había. Pero después el distrito 13-20, que corresponden a nuestra comuna, sí tiene muchas escuelas primarias, y la lucha de los docentes en esos momentos fue muy importante, lo sigue siendo, se formaron redes, ¿no? Y también está activa, debo mencionarlo, el Consejo Comunal. Ustedes saben que la ley de comunas dispone de un gobierno comunal. Uh-huh. En la ciudad está dividida en 15 comunas, y esta comuna funciona, recuperó esa asamblea, y en la cual la multisectorial ha sido un actor importante. Pero en la época de Milei, o sea, hace 2 meses, se reavivó, hubo algo, vino gente nueva. ¿Qué pasó con ese día que el 20 de diciembre, que Milei da ese DNU por cadena nacional, y que al rato, bueno, instantáneamente se empezaron a escuchar cacerolazos por toda la ciudad? Ese día pasó algo, ¿no? Sí, ese día hubo... espontáneamente una concentración de más de 100 vecinos en la esquina de Murguiondo y Alberdi, y a partir de ahí se retomaron los cacerolazos o ruidazos. En nuestro caso en particular venimos sosteniéndolos cada 15 días en esta esquina nosotros, pero hay compañeras de la multisectorial que lo vienen haciendo todos los miércoles en el Parque Avellaneda, en Directorio y La Carra, en conjunto con otras organizaciones. En ese sentido, vemos que va creciendo la cantidad de gente que se acerca. Estamos cada semana ampliando la difusión a través de distintos medios para que se enteren de las actividades de la multisectorial. Vemos que hay gente que se acerca y que se integra al grupo durante los ruidazos, y también hay gente que permanece mirando un poco alejada, y que valoramos, porque este miércoles en la reunión de evaluación que tuvimos hablábamos que esta gente que no se anima a acercarse ve, sin embargo, que hay otros que los representan. Es una forma de contenerlos, aquellos que todavía no se animan, y que esperamos que en breve se sumen al grupo y que sean cada vez más los vecinos que acompañan, fundamentalmente porque queremos luchar contra el cerco mediático que les impone que ahora estamos mal, pero en el futuro vamos a estar bien. Y en los otros vi un cartel un par de meses atrás que lo explicaba muy claramente y que decía: el presente se mejora a partir del presente, no empeorándolo y después prometiendo mejorarlo, porque eso es verso. Bueno, eso es un poco lo que intentamos hacer, llevar ideas de sentido común a través de los carteles, a través de los ruidazos, para que la gente que cree que hay que estar mal para después estar bien, se dé cuenta que no merecemos para nada estar mal. Este es un país que puede garantizar que todos tengamos trabajo, un trabajo que nos permita llegar a fin de mes tranquilamente, que nos permita pagar un alquiler, que nos permita pagar educación, que nos permita tener salud pública, y contra a favor de esa idea de que merecemos estar bien, es que estamos trabajando. Efectivamente, Jorge, hay también un gran discurso y un gran intento por asustar a la población. Hemos visto, por ejemplo, ayer la represión que hubo a la gente que se estaba concentrando y haciendo una conferencia de prensa frente al Gomón. Y constantemente aparece como esta idea de hostigar y tratar de que la gente se quede en el molde cuando, por ejemplo, se sale a cacerolear. Así que, en ese sentido, bueno, yo creo que de a poco los vecinos y vecinas se irán acercando en la medida de que vean cómo son estos ruidazos y de que vean también el encuentro entre vecinos y vecinas. Yo creo que para todos debe ser muy interesante y muy lindo también encontrarte con un vecino o vecina del barrio, de un local, y decir, bueno, estamos en la misma lucha, ¿no? Como que efectivamente hoy el contexto nos lleva a decir la manera de salir a la calle, porque si nos quedamos esperando que algo pase, estamos viendo cuáles son las decisiones de este gobierno nacional y que efectivamente van por todo. En este momento, y dejo la palabra a mis compañeros, vemos que hay tres instancias de resistencia y de lucha, porque resistencia no es solamente resistir, sino también avanzar, que es el poder legislativo. Muy minoritariamente el acceso a la justicia, con recursos de amparo y demás, y después la gente en la calle. Fundamentalmente esto último es lo más importante. No, es evidente que lo importante en estos ruidajes que se están haciendo es, primero, que los que se van acercando visibilizan que la problemática personal no es personal, sino que también es colectiva. Y esto hace que entonces nos reconozcamos en la problemática y saber y descubrir cuál va a ser la forma de enfrentar a este desgobierno o este gobierno para unas minorías. Con este discurso que tenemos que estar mal para estar mejor, una de las cosas que uno dice es: cuando termina una guerra en un país y queda devastado, y estos vienen a decir que estábamos devastados, que era lo peor que había, que el gobierno, que la fiesta se acabó, en los países cuando termina la guerra, los gobiernos que asumen no dicen, vamos a estar peor para estar mejor. No, si estábamos mal, arrancamos de mal para estar mejor, no para estar peor para que en algún futuro. En ese discurso hay que entenderlo, que hay una trampa maligna, ya que utilizan estos términos tan estrambólicos. Es maligno esa forma de análisis, que estamos mal, pero para estar mejor tenemos que estar peor. No, si estamos mal, tenemos que partir de ese piso para estar mejor. Así que esa es la gran discusión, y también, bueno, los grados de represión, que es la única forma que tienen de imponer estas políticas. La única forma es organizarse y defenderse para poder llevar adelante los proyectos colectivos, y esto es lo primero y fundamental. Una de las cuestiones que me parece fundamental es que es el ataque fundamental que está haciendo este gobierno, es rifar lo poco que todavía queda en manos del Estado. Y el discurso y el lema "la patria no se vende" tiene que ver con esto: defender el patrimonio nacional y no permitir que se venda absolutamente nada. Y también hay una cuestión de transmitir los conocimientos que la mayoría podemos tener. El otro día, con esto que volvieron a aparecer los cortes de luz en los distintos lugares de nuestro barrio, yo aplico una chanza, ¿no? Que digo, no, lo que pasa es que hay que privatizarlo para que funcione bien. Y la gente dice, sí, o sea, ni siquiera conoce que la problemática de los cortes de luz son producto que está privatizado. Y aparte, si estuviese en manos del Estado, uno podría reclamar en otros términos, pero la gente ni siquiera se da cuenta, está tan anestesiada que no se da cuenta que la problemática es porque está privatizado, no porque es estatal. Quería sumar acá, nos llega un mensaje que dice, Olis, los escuchamos, los vecinos de la asamblea autoconvocada de San Telmo también hacen ruidazo todos los miércoles 22 horas más o menos en Avenida Independencia y Defensa, y aprovecho este mensaje que nos llega para decir que hace poquito estuvimos hablando con la gente de la asamblea de Caballito, y una de las cosas que le preguntábamos es, bueno, a toda la gente que todavía no se anima a acercarse, no se anima a salir a la calle, y está preocupada o pensando de qué manera se puede organizar, ¿cómo la invitarían a participar? Digo, ¿qué le dirían a la gente que todavía no está saliendo o no se está animando? Y bueno, por supuesto también que puedan invitar a la gente de los barrios de la comuna y de las cercanías a participar de estos ruidazos y estas movidas. Bueno, nosotros tenemos una página, un Facebook, y ahí es donde va a estar anunciado permanentemente las actividades que vamos llevando a cabo. La que sí inmediata es el próximo miércoles a las 19 horas en Muriondo y Alberdi, y convocamos a todos los habitantes de nuestra comuna a acercarse a ese ruidaje para continuar en esta pelea, que el decreto de necesidad de urgencia no avance, que se terminen los tarifacios, los aumentos desmedidos y fundamentalmente también los aumentos salariales, porque el problema no es solamente los aumentos de los servicios, también el problema es que los salarios y las jubilaciones fundamentalmente han quedado totalmente atrasadas. Uh-huh. Nosotros tenemos una página que es la página del Facebook. Sí, Multisectorial Comuna 9. En Instagram y también, Instagram también, sí. Multisectorial Comuna 9. Sí. Y lo importante también en todo esto es empezar a unir voluntades y centralizar en algún momento, en algún lugar, a toda la comuna. Tenemos la asamblea de Parque Avellaneda, está la asamblea de Mataderos, que funciona en la Plaza Salaberry, y tenemos la multisectorial, que hace años que viene funcionando y trabajando por esto, que hoy por hoy estamos haciendo la llamada desde Muriondo y Alberdi, en un principio miércoles por medio, y miércoles por medio las reuniones de evaluación y planificación de la próxima actividad. La que se tendría que ir midiendo y conversando es cuándo va a ser ese gran ruidaje, ese gran ruido de todas las asambleas que hoy tenemos en la comuna. Bien. Gracias por venir, compañeros. Nos seguiremos encontrando, por supuesto, aquí en el barrio. Y las puertas de la retaguardia, por supuesto, están abiertas para seguir comunicando, porque efectivamente, bueno, es parte de lo que necesitamos, ¿no? Poder enfrentar todo lo que está sucediendo, porque cada día nos encontramos con un nuevo intento de avasallamiento. Uh-huh. Y que cada uno, cada una que está escuchándonos desde otra comuna que no es la 9, que busque que en su barrio seguro está viendo gente organizándose, y que hay algún ruidazo cerca a 10, 15, 20 cuadras, y bueno, que siga esta organización ahí horizontal por abajo y que algún día se haga ese gran ruidazo en toda la ciudad, en todo el AMBA, en todos lados. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Cerrar. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, ahora sí, Juli, después de unos minutos de música en este programa que ya había arrancado muy cargadito con este reclamo constante a lo que nos está sucediendo en nuestro país, seguimos dentro del... cambiamos de temática, pero seguimos dentro de la misma preocupación por todo lo que seguramente este gobierno nacional de Javier Milei planea llevarse puesto. ¿Cómo sigue este programa? ¿Cómo sigue este programa? Hemos invitado a alguien que teníamos muchas ganas de charlar hace ya bastante. Nos cruzamos en una ronda de las Madres de Plaza de Mayo y allí le dije si tenía ganas de estar en este programa. Él es Alex Freire. Vamos a dar la descripción que él tiene en sus redes, que es activista en derechos humanos, emprendedor social, gay, cañamero, peronista y ceneice. Bueno, todo eso es... ¿te parece que es una buena síntesis o no? ¿Por qué dijiste ceneice en voz baja? No dije ceneice en voz baja, ¿sí? Sí, aflojaste ahí. Bueno, puede ser. Pero avante boquita, bien ahí. Podríamos agregar más, por supuesto. Sí. Sí, pero viste, hay que hacer un recorte porque te da pocos caracteres para definirte. Exactamente. Y si quisiéramos hablar de todo eso que todo nos parece interesante, también tendríamos que hacer un programa de 6 o 7 horas, pero vamos a hacer un recorte también en las preguntas que te vamos a hacer porque, bueno, decía que sos cañamero, sos activista canábico y sos parte de una organización no gubernamental, Cultivo Mis Derechos. Bueno, ¿qué está pasando hoy con la marihuana? ¿Cómo vemos hoy la situación que está viviendo esa querida planta a nivel política? Ok, porque si no era a nivel política, iba a agregarle que el diluvio de estos días a todos los que cultivamos nos preocupa en la salud de nuestra planta y tal. O sea, nos pasan muchas cosas. Sí. Ahora, desde lo político. Sí. Voy de lo general a lo particular. Bien. Una de las cosas que nos pasa es la cuestión económica que enfrenta a todas las personas que estamos en este país, también a los que cultivamos, necesitamos y etcétera, la planta. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la agrupación Cultivo Mis Derechos, de la que soy parte, que mencionaste hace un rato, nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas a entender sobre los derechos conquistados y en particular acceder al Reprocan, que es el registro que el Ministerio de Salud tiene para poder inscribirse y obtener una autorización para cultivar y transportar el cannabis. Es una interesante política la del Reprocan, ¿no es cierto? Por un lado, tiene que ver con dos leyes que son claves. Una es una ley que es la número 23737, igual no es relevante el número para quien nos escucha, pero para los activistas sí, viste, van a decir, dijo mal, se equivocó. La ley 23.737 es la ley penal federal de drogas, vigente en su totalidad, no ha sido modificada, existe desde los 90, fue uno de los regalos de soberanía que Menem le hizo a Estados Unidos. Digo, hoy podemos hablar del canal Magdalena, podemos hablar de la Patagonia. Bueno, en los 90 Menem le regaló a Estados Unidos que la política de drogas en Argentina iba a estar basada en lo que opina la DEA y no en nuestra propia historia. Entonces importamos, por orden de la embajada, una penalización, una criminalización, una persecución, un sumarse a la guerra contra las drogas, que generó una ley muy punitivista que hace que si vos hoy tenés un porro o una tuca o una semilla o una planta, si te encuentran con eso, podés terminar preso. Porque no es lo mismo la justicia en Buenos Aires que en el interior de Córdoba, no es lo mismo para una persona morochita que para una persona de estas que son gente bien, como dicen ahora, buena gente o como le digan. Entonces, la arbitrariedad hace que digamos la verdad. Hay personas presas por un porro, hay personas presas por una planta, hay. Así que ojo con pensar que hay un permitido legal que no hay. Entonces, la ley penal federal de drogas sigue existiendo, no solo durante el gobierno de Milei, sino que ningún otro gobierno logró el consenso social para modificar la política de drogas. Porque hay un consenso social al que nos enfrentamos que este tipo de gobiernos tienden a alimentar, que es la de persecución a los más pobres, a los morochitos, la estigmatización. Y las drogas se han usado para eso. Claro. De ahí viene el prohibicionismo también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una política muy punitivista, que no se ha modificado. También tenemos la ley de cannabis medicinal, que la ley 27.350 se aprobó durante el gobierno de Macri, y cuando Macri la reglamentó, muy mezquinamente, lo hizo para una población muy reducida, que es la de epilepsia refractaria. Entonces, con una computadora y un contrato, crearon el RECAM, porque alcanzaba para esa población minúscula. Cuando Alberto Fernández asumió, cumpliendo una promesa de campaña, abrió el espectro para que hoy cualquier persona que tenga prescripto por un médico o médica con matrícula, o sea, no puede ser un psicólogo, tiene que ser un psiquiatra o una psiquiatra, claro, cualquier médico, pero también puede ser un traumatólogo o un dermatólogo, porque la verdad es que cualquier médico puede prescribir clonazepam. Si claro, cualquier médico puede prescribir clonazepam, también cualquier médico puede prescribir cannabis. Entonces, cualquier persona que tenga estrés o insomnio puede tener cannabis legal. Todo. Entonces, esa puerta la abrió Alberto Fernández. No fue cerrada esa puerta durante el gobierno de Milei. Lo que pasó durante el gobierno de Milei, por un lado, es alargar los procesos de aprobación, que ahora están en unos 120 días, lo cual genera riesgos, porque, por ejemplo, no te dejan renovar el permiso hasta que no estés un mes antes del vencimiento. Pero después van a tardar 120 días en aprobártelo. O sea que ya te están diciendo que hay dos meses en que tenés un derecho, pero lo vas a tener que discutir. Sí. No te lo facilitan. Porque eso hay que decirlo. La persona que está en demora, en trámite, en espera, tiene un derecho. Incluso la persona que se inscribió, inscribirte ya te pone frente al Estado Nacional, si tenés que defenderte vía judicial con un abogado, ya te pone a derecho. Ya es una manifestación expresa de que vos te acatás a la ley. Si el Estado tarda por su burocracia, ya el problema no tiene que ver con tu legalidad. Y eso es más discutible. Entonces, inscríbanse todos y todas en el ReproCan, aunque tarden un montón o aunque lo pudieran cerrar. porque no está cerrado. Entonces, un último llamado, el tren dice, chicos, chicas, inscríbanse, porque todavía no está cerrado. Y quien se inscribió ya ganó dar una discusión de fondo. Pero quiero decir, tiene que dar una discusión de forma, porque la discusión de fondo la tiene allanada. Distinto quien no se inscribió. La ley de cannabis medicinal, por el gobierno de Milei, estuvo siendo maltratada desde lo televisivo y lo discursivo, pero no han desmantelado el programa. Esta mañana, dos personas de la agrupación Cultivo Mis Derechos, nos pueden encontrar en Instagram, Cultivo Mis Derechos, fueron al Ministerio de Salud a reunirse y les confirmaron de que no lo desmantelan, que al revés, van a contratar más gente, que sí es cierto que tardan 120 días, que van a aprobar a todos, no es que hay gente a la que no van a aprobar, pero que se siéntese y espere porque a ellos les importa un pomo tu ansiedad. Pero es bueno saber todo eso. Ahora, no están dados los consensos sociales ni el mapa político para que durante este gobierno cambiemos la ley de drogas, lamentablemente. Claro. Que es una tarea que hay que hacer urgente, que es recuperar la soberanía para decidir qué políticas de drogas queremos tener y no aplicar la receta de otro país que tiene otro interés. Además, por un lado, Alex, por ejemplo, sí, no, hay una cuestión además a pensar alrededor de todo esto, que efectivamente esto que remarcás es sumamente importante, y que tiene que ver con que hoy tenemos un gobierno con una ministra de seguridad que efectivamente, si puede llevarse presos a todos los pibes que tienen un porro o a quienes cultivan para su propio consumo, lo haría sin ningún inconveniente. Y además, seguramente tendrían muchas facilidades para hacer negocios con las farmacéuticas para que el cannabis solamente pueda llegar por esa vía. Digo, en ese sentido, Bien lo dijiste, este es una arista más para hablar algo que esta radio habla desde todas las aristas posibles, que es siempre el mismo tema finalmente, porque estamos hablando de política, en este caso política y cannabis. Con respecto a Patricia Bullrich, no es que no estoy de acuerdo con lo que vos planteás, solo que yo creo que eso es lo menos importante incluso. No es que Patricia Bullrich está dispuesta a meter presa a la gente que fuma porro. Patricia Bullrich hizo un pacto, como lo hizo Macri y como lo hizo Milei y como lo hicieron otros proyectos políticos, de rifar nuestra soberanía, nuestros recursos naturales. Y Patricia Bullrich está trabajando en generar las condiciones para que a la Argentina quede intervenida por el FBI, la DEA, la CIA y todos los organismos de Estados Unidos y de otros países, y en la eliminación total de nuestra soberanía. Mi problema va más allá de que nos detengan a algunos de nosotros. Mi problema es que lo que están buscando es que no haya soberanía alguna y regalarnos a gobiernos y extranjeros. Entonces, en materia de drogas, lo que me pasa con Patricia Bullrich no tiene que ver solo con la violencia policial, sino que ese es un método para pudrirla, para poder intervenirnos y poder justificar, sin el bombardeo que hicieron sobre Irak, con otros mecanismos, el mismo resultado, que es quedarse con todo lo nuestro. La droga es una excusa, no es un fin. O sea, detener a alguien por un porro no es un fin en sí mismo. Es una excusa para poder generar más y más conflicto social. No vienen por nuestros derechos, vienen por nuestros recursos. Y si se tienen que llevar nuestros derechos, les importan tres cominos. Pero el problema acá es que Patricia Bullrich lo que quiere es que la DEA administre la política de drogas. Ni siquiera hacer una política de drogas parecida. Quiere reemplazar objetivamente, o sea, firmar convenios y acuerdos. Entonces, como lo que está pasando en Rosario, están creando, no es que esto está ocurriendo porque lo manejan mal, están creando las condiciones para una intervención internacional. Ni siquiera, primero es estatal, nacional, pero luego es internacional. Están abriendo la puerta a que nos gobiernen otros. Yo soy peronista entre muchas razones, de muchos tipos. Además, como los radicales también pueden decir de sí mismos, porque es un proyecto nacional. Todas las demás propuestas son las propuestas de otros países transformados en partidos locales. Pero un sector del radicalismo y del peronismo, tenemos un proyecto que tiene que ver con nosotros, nuestra realidad, nuestra historia, nuestra identidad, cómo los argentinos y las argentinas vamos a responder a los problemas de los argentinos y las argentinas, no a solucionar el problema de Estados Unidos. En cambio hay otros, como Patricia Bullrich, que vienen a rifar nuestra soberanía. En materia de cannabis en particular, yo le digo a todos y todas, inscríbanse. Luego viene el otro tema. Alberto Fernández tampoco lo resolvió. La gratuidad, el acceso universal. Porque hoy se inscribe en el ReproCam y obtiene una prescripción médica, además, quien puede pagar un médico. Porque en el hospital público no lo están resolviendo. Claro. Así que tenemos que seguir trabajando en el cambio de la política de drogas, para lo cual hay que derogar la ley de drogas que se hizo durante el Menemato. Y en cuanto a la ley de cannabis medicinal en particular, darle más recursos al ReproCam para que el trámite sea aprobado en el día. Trabajar en la gratuidad, en el acceso universal a la prescripción médica. Sin duda, como la ESI, como la ley Micaela, hace falta que el Estado Nacional aprenda sobre drogas, porque todo, nosotros tenemos un problema. Aunque hagas una ley maravillosa, la tiene que implementar también el portero de un colegio. Claro. Entonces, tenés que capacitar a todos los empleados estatales y todas las empleadas estatales en un nuevo pensamiento, que es un nuevo paradigma. El empleado estatal promedio considera que el porro es parecido como al crack y que es la puerta de entrada a otras drogas y que qué sé yo, mientras te fuma un pucho en la cara. Claro. Entonces, no entienden nada, no saben nada. Entonces, sin dudas, hay que crear una ley que obligue a reeducarse en materia de drogas, como en otras materias, como cuando hablamos de inteligencia artificial y todo, digamos, hay que ayornarse porque estamos legislando con un paradigma que no sirve en ningún lugar del mundo. Hay que crear una ampliación de la ley de cannabis medicinal, que es la ley de cannabis para uso adulto, o en todo caso no patologizar. Fumo cannabis porque quiero, no tengo que presentar una receta médica para ponerme en pedo con Fernet. Entonces, ¿por qué tengo que tener una para irme a dormir más contento? ¿Qué les pasa? Bueno, es el prohibicionismo que está internalizado como efecto del prohibicionismo legal. Claro. Luego, además del uso recreativo o adulto, que debería ser legislado, hay que hacer una nueva ley de drogas para todas las drogas. Ninguna droga debería estar prohibida. Yo recién hablaba de cannabis, pero en realidad ninguna debería estar prohibida, porque no está prohibido el RAID. Entonces, ¿por qué va a estar prohibido otra droga que también sea dañina? La cuestión no pasa por prohibirla. Es otra la mecánica para la cual hay que aprender. Hay que aprender en serio sobre este tema. Sí, y otra cuestión, sin dudas, es una amnistía. Urgente. A las personas que están presas. Y una reparación, no solo presas, sino las personas que han sido estigmatizadas, perseguidas, detenidas, echadas de sus laburos. O sea, hay gente que ha perdido la tenencia de sus hijos porque el cannabis u otras sustancias está tan condenado socialmente. Mientras tomamos una cerveza, claro. Mientras Cristina hizo campaña para el vino, mientras Fernet estuvo en precios cuidados. Sí, entonces... Sí. Es desconocimiento. Sí. Alex, nos hemos quedado sin tiempo, pero la verdad que se nota que hay mucho para charlar y nos encantaría seguir, así que te podemos invitar alguna otra vez a una segunda parte de esta charla, porque en el medio mencionaste, nosotros tenemos toda una historia con la marihuana o con las drogas, y dije, uy, esto es para charlar un rato más, pero bueno, se nos acabó el programa, así que otro día, si no te molesta, la seguimos, y te agradecemos mucho que hayas pasado por acá. Y a toda la gente que esté con la posibilidad de escribirnos, estamos en Instagram, Cultivo Mis Derechos, y bueno, eso, accesibilizamos médicos para, obviamente no es un servicio gratuito, porque justamente sí bregamos porque lo haya. Claro. Yo me reuní con el director de SIDA de la Ciudad de Buenos Aires, mandó un memo a todos los hospitales para que las áreas de infectología lo hagan, y no ocurrió. Claro. Porque hay un montón de prejuicios en los médicos, en fin, da para largo. Sí. Da para largo. Bueno, la seguimos entonces, te invitamos a una segunda parte de esta charla porque nos gustó mucho hablar con vos. Y se abren muchas puertas para hablar de cannabis y para hablar de drogas en general también, porque como decías, es una problemática mucho más allá. Gracias por esta charla y además, Es mentira que Montoneros no fumaban porro. Bueno, pero era un tema una muy minoría, probablemente una muy minoría, porque sí había un criterio muy prejuicioso y disciplinario que lo impedía y lo prohibía. Pero yo conozco gente que es ex montonera y que fumaba porro. Y tampoco es cierto de que no había putos en Montoneros. Digo, debemos reeducar nuestros propios prejuicios, porque así nos han llevado a desconocer lo que es el peronismo, los últimos de la fila, ¿no? Te vamos a invitar a que te vengas acá presencial, si puedes, un viernes, así charlamos largo y tendido. Cuando esté la cosecha. Bueno, buenísimo. Un abrazo grande, te agradecemos. Ha pasado por Estás Muteade, Alex Freire. Hemos tenido una linda charla que la continuaremos en una próxima ocasión. Y se nos acabó el programa porque son las 6 de la tarde, así que nos despedimos, Pedri. Efectivamente, nos vamos directamente y nos encontramos la semana que viene. Que tengan un lindo fin de semana todos. A seguir luchando, a seguir rompiéndole el DNU, la ley ómnibus y el protocolo antipiquete. A organizarnos y a festejar también la vida. Un abrazo grande a todos. Adiós.